partir de este momento, reflexionamos con el sindicalista y columnista de la 36 para México y el norte del continente, Eduardo Victoria Baeza. Esas tierras del rincón las sembré con un buen pan. Eduardo, hoy sí que desde un Montevideo casi que veraniego te estamos saludando. ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Cómo va todo por ahí? Que ya están con calorcito, qué rico, ¿no? Acá hace frío. Acá pues ya en invierno, entonces pues la temperatura en la Ciudad de México tiende a subir. Las mañanas son frescas, el mediodía es caluroso, la tarde es fresca otra vez, la noche es abiertamente fría. Como ya les he comentado, en ciertas zonas urbanas de México cambió mucho el clima, pues en función de toda esta tala, ¿no? que se hizo en los bosques. Se han desviado ríos, entonces el clima ha venido cambiando en las zonas urbanas, claro. Parte por esa razón. Como en todo, en buena parte del planeta. Bueno, son días donde en muchas partes del mundo, por suerte, se va despertando la solidaridad con Palestina, tras el ataque que está sufriendo por parte del gobierno sionista israelí, Eduardo, y México no está ajeno a eso tampoco. Así es, ya había habido varias movilizaciones, sin embargo, hace unos días en la Ciudad de México se dio una movilización grande, varios cientos de personas, organizaciones, y hay que ponerlo claro, ¿no? En la Ciudad de México siempre hay movilizaciones, marchas. La mayoría son pagadas por partidos políticos o por algunos sindicatos amarillos que intentan presionar a las autoridades, y generalmente hay que saber distinguir entre cuáles son las verdaderas movilizaciones a las que las personas asisten por voluntad propia, con conciencia, y cuáles otras pues simplemente son movimientos pagados, ¿no?, por parte de algunos grupos de poder. Esta movilización, esta marcha que se hizo en favor de Palestina, repudiando el genocidio del Estado de Israel, es una movilización que incluso se hizo en contra no tanto de las autoridades de la ciudad, que han mirado con mucho desdén todo esto, no las pueden prohibir, pero sí las han mirado con mucho desdén, y con una campaña de comunicación, como seguramente en Uruguay también está sucediendo, una campaña asquerosa de comunicación en los medios grandes, en los medios masivos, en contra de la resistencia palestina. Claro. Es brutal la campaña que estamos viendo de desprestigio, la campaña que estamos viendo en contra de Palestina, en contra de la resistencia palestina, y sin embargo, a pesar de toda esta propaganda, a pesar del desdén de las autoridades, a pesar de todo, bueno, pues varios cientos de personas, varios cientos de ciudadanos mexicanos se manifestaron en contra de este genocidio que estamos viendo, que estamos viviendo desafortunadamente contra el pueblo de Palestina. La verdad que deja muy claro, ¿no?, que hay mucha conciencia todavía. Claro. De lo que está sucediendo, como les digo, a pesar de esta campaña brutal de desprestigio y de manipulación y de desinformación por parte de los grandes medios de comunicación. Sabés que acá Uruguay está siendo escenario, creo que no lo mencionamos hoy, estamos con Ángeles en el estudio, de un encuentro, un foro de Israel con Latinoamérica, precisamente, que tenemos pendiente tener más detalles. Y justo se da en medio de esta situación, así que habrá que estar atentos, y el viernes tenemos otra marcha en solidaridad. ¿Qué pasa ahí con la comunidad israelita, digamos, en las distintas vertientes que podrían darse, como vemos en Estados Unidos, desde israelíes, judíos, que se manifiestan en contra de lo que está pasando en Gaza, como otros que por supuesto hacen presión, sectores generalmente muy poderosos en México? ¿Se da algo de esto a nivel de comunidad sionista, digamos, que esté actuando también, Eduardo? Sí, en México se ha venido dando, sin embargo, evidentemente hacia el lado de del sionismo total, ¿no? La comunidad judía en México, la que tiene más voz, la que está más representada, la que tiene más lobby político, pues es la que representa el sionismo. No se ha podido dar, o no se han dado esas manifestaciones como en los Estados Unidos o como en algunos otros lugares en donde el pueblo judío, ¿no? El auténtico pueblo Claro. judío repudia este genocidio. En México no se ha podido dar esa situación. Sí hay evidentemente pueblo judío en México que lo rechaza de manera privada o no se han podido organizar, no están tan organizados como en algunos otros lugares, no son tampoco tantos. Lo que tenemos, digamos, con mayor voz, lamentablemente en México, con mayor representación, pues es esta parte del sionismo que controla, pues buena parte de los medios en México y también de medios de producción. Vamos pasando a otro tema, si te parece, que es algo, vos ya Sí, bre conversaste acá, brevemente pero comentarles. ¿qué es lo que Sí. pa ha pasado con después de la pasada de este huracán que fue el huracán Otis, Más de ¿no? 40 muertos leíamos por Sí, ahí. y además siguen buscando gente bajo los escombros. Hay una situación Tremendo. realmente muy dura. Sí, pues la quiebra completa del gobierno de López Obrador en esta materia, en seguridad civil. La verdad es que, como les comenté la semana pasada, el huracán entró por las costas de Guerrero, particularmente por Acapulco, con vientos, estaba revisando para la nota de hoy, con vientos de hasta 300 kilómetros por hora. Sí. Estaba revisando la nota, llegó a haber por momentos vientos de hasta 300 kilómetros por hora, imagínense ustedes, lo cual generó pues muchos destrozos en las construcciones de la zona de la costera, que también habría que preguntarnos por qué muchos de las construcciones nuevas quedaron destruidas y algunas que se construyeron con los códigos de construcción más antiguos están todavía de pie. Es una quiebra completa por parte del gobierno de López Obrador en materia de seguridad civil, porque muestra pues lo que todos ya sabíamos: son muy malos administradores, el Estado está en manos de la delincuencia organizada, está en manos de los de la politiquería. Y sin embargo, bueno, pues el gobierno de la República ha intentado controlar la agenda del huracán, dándole vuelta a la página. El ejército en este momento se está haciendo cargo de la parte de la seguridad civil en el estado. Y la verdad es que no tenemos información fidedigna de la cantidad de desaparecidos que hay, de la cantidad de muertos. Vemos esta cantidad de destrozos y el gobierno dice que no rebasan los 50. Sin embargo, en algunos otros medios alternativos, lo que hemos encontrado es que son o pueden llegar a ser hasta cientos los fallecidos. Hay muchísimos desaparecidos. El gobierno prácticamente ha hecho ya un cerco mediático. Esto hay que decirlo con todas las letras como es. Solamente está sucediendo en el gobierno de López Obrador. Si esto hubiera pasado en otros gobiernos, Sí. imagínense cómo estaría los obradoristas, los morenistas, como llegó a suceder con el gobierno de Peña Nieto o de Calderón. Sin embargo, bueno, pues hay un cerco informativo, no pasa absolutamente nada. Parece que las noticias son como los periódicos mexicanos de los años 50, cuando estaba la hegemonía total del PRI. No pasa absolutamente nada, las notas son solamente notas ahí muy pequeñas o nota roja. Y los medios alternativos del estado de Guerrero lo que nos informan es que la devastación sigue, es que hay muchas personas en refugios que se quedaron sin absolutamente nada, hay cientos de desaparecidos, hay mucho más que los 40 y tantos fallecidos que nos está diciendo la autoridad, y se comenzó a organizar una movilización hacia la Ciudad de México por parte de los damnificados de este huracán. Sin embargo, el gobierno la frenó rápidamente y el presidente de la República salió a desprestigiarla inmediatamente, a decir que esta es una movilización pagada por parte de la oposición, que esta es una oposición, que esta es una movilización pagada por parte de todos los que no quieren la cuarta transformación. Eso es muy típico del presidente de la República. cuando se le oponen, pues inmediatamente los etiqueta de conservadores, los etiqueta de pertenecer a la ultraderecha, y le hace un cerco informativo. Así que está llegando muy poca información de lo que está sucediendo o de lo que sucede después del huracán, pero por la magnitud de los destrozos que pudimos ver, pues sabemos que las autoridades están mintiendo, y en este momento varios municipios del estado pues están en control de las Fuerzas Armadas, porque la autoridad civil pues ya demostró la incapacidad que tiene. Como les he dicho, está el estado de Guerrero está en manos de delincuentes, de sicarios venidos en administradores y de politiqueros que financiaron la campaña de López Obrador. Y ante una situación como la de este huracán, que se sabía con horas de anticipación la magnitud y la fuerza que traía, pues decidieron no hacer absolutamente nada. Y en este momento, una controversia también grande que sucede es que muchos de los recursos que se están liberando para la reconstrucción, o que se están liberando para hacer un poquito más fácil la vida de los damnificados, se están canalizando hacia el sector empresarial. Los grandes sectores hoteleros están pidiendo lo de siempre, ¿no? Exenciones fiscales, claro. Y están pidiendo que el gobierno les subsidie en la reconstrucción de sus grandes de las grandes zonas hoteleras, lo mismo que los supermercados. Le están diciendo al presidente de la República, bueno, pues que la ayuda llegue a través de los supermercados, y el gobierno de la República lo está aceptando. Y la verdad que en este momento la ayuda no debería llegar a través de los supermercados, debería ser inmediatamente directa, ¿no? Prescindir de estos intermediarios, más en una situación como la que está viviendo. Pero ahí podemos ver también el tinte ideológico que tiene el gobierno de López Obrador, ¿no? En donde incluso en una situación como esta siguen utilizando estos intermediarios para que sigan lucrando, claro. Y mucho del dinero que el gobierno federal está canalizando a Guerrero, al estado de Guerrero, a la ciudad de Acapulco, se va a ir para la reconstrucción de estas grandes cadenas hoteleras, que si algo tienen, audiencia, Hernán, Ángeles, si algo tienen estas grandes cadenas hoteleras, es dinero. Imaginamos que debe pasar también ahí, como pasa acá, que cuando hay algún problema de la naturaleza de estos grandes, tipo desastre, algunos problemas crónicos se disparan, ¿no? Como, yo que sé, acá, por ejemplo, si llueve mucho, se inunda y la gente termina perdiendo todo lo que tiene en la casa por el lugar donde vive, ¿no? Porque viven en las orillas de los ríos, de los arroyos, en las cañadas. Los incendios se dan más en las casas más pobres, porque no tienen buena instalación eléctrica o no tienen ninguna y se prenden fuego con las velas que usan. Allí, en temas de salud, aparentemente se estarían disparando algunas, como el dengue y algunas otras enfermedades. Así es. En el estado de Guerrero hay dos estados de Guerrero, ¿no? La parte que se ve mucho, que es Acapulco, que es la zona diamante, que es las casas de los millonarios, de las actrices, de los actores, de los políticos, de los narcotraficantes, de las grandes series de Netflix, etcétera, etcétera. Sí. Y esa parte es la que se lleva a todos los reflectores. Pero por otro lado, la mayor parte del estado de Guerrero, pues junto con el estado de Oaxaca, son los dos estados más pobres del país, en donde todas estas enfermedades tropicales ya estaban, y ahora se están multiplicando, porque los pocos centros de salud que había pues quedaron devastados. Las cifras más conservadoras indican que más o menos un 15% del producto bruto del estado se va a contraer con este huracán, con la destrucción total que hizo este huracán en muchas de las regiones costeras. Entonces, porque no solamente destruyó la parte turística de Acapulco, sino que también dañó muchísimos cultivos en la parte del estado, destruyó carreteras, en fin, dañó seriamente la estructura económica del estado. Sin embargo, en este momento, el gobierno de la República pues ya va de salida, y lo único que le interesa es ganar la elección presidencial, y en eso están concentrados todos sus esfuerzos y todos sus recursos. Y como les digo, la liberación de recursos después de este tipo de catástrofes, en este momento se está canalizando a través de la oligarquía regional, y se está priorizando la zona de Acapulco, la zona Diamante y la zona turística, dándole el dinero pues a estas grandes cadenas y corporaciones, porque de acuerdo a la visión que tiene nuestro presidente, que se dice de izquierda, ellos son quienes van a dar trabajo, ¿no? Si no le doy dinero a las grandes cadenas hoteleras internacionales, pues no va a haber trabajo. Así es como lo ve nuestro gran presidente, que se dice de izquierda. Bueno, Eduardo, pasemos al tercer tema que nos planteas para esta semana. Crisis en las candidaturas de género en México. ¿Cómo es eso? Ay, esto es hilarante. Como vivimos en la modernidad más moderna que todos ustedes se puedan imaginar, los partidos políticos tienen que dar candidaturas, asignar candidaturas en función del género. Pero como se ha cuestionado todo esto últimamente, pues entonces ahora la pregunta es, ¿qué hacemos? ¿Cuántas candidaturas vamos a dar a la comunidad LGBTQI? ¿Cuántas a los queer? ¿Cuántas a las mujeres? ¿Cuántas a los homosexuales? ¿Cuántas a los que tienen un género fluido? ¿Cuántos a los que...? Entonces ya nos metimos en un gran problema. Y en este momento... Es esto que les estoy diciendo, el Instituto Electoral y los partidos políticos no saben cómo resolverlo, porque en este momento han caído un montón de amparos y un montón de cargos que le están metiendo a los diferentes partidos políticos para que bajen a sus candidatos de sus candidaturas, porque no cumplen con estos requisitos. También se han venido dando candidaturas, por ejemplo, a comunidades indígenas, se han venido dando candidaturas a comunidades de afromexicanos, que no hay muchos, pero se tiene también que cumplir una cuota con los afromexicanos. El tema es que hemos venido importando modelos que no corresponden con ciertas realidades del país, y en este momento nos encontramos con que, por ejemplo, en el caso de las candidaturas indígenas, pues con cualquiera que pueda ir y se registre y diga yo me considero indígena, pues ya usted es un indígena, y usted le corresponde la candidatura como indígena, sin que tengas que realmente comprobar que perteneces a una comunidad. Entonces hay un doble robo, ¿no? El robo que sigue, por ejemplo, en el caso de las comunidades indígenas, el robo que han venido viviendo histórico, el no tener suficiente representación en las cámaras, y ahora pues simplemente una persona de una ciudad de clase media puede simplemente registrarse como indígena, porque pues se considera indígena, y por ahí mostrará en algún acta que en algún momento algún antepasado fue indígena. Lo mismo con tremendo. Este tipo de candidaturas de género, en donde bueno, ya estamos metidos en un lío, y muchas candidaturas los partidos políticos se las están bajando porque no cumplen con la cuota. Pero ¿qué creen? Es que no hay suficientes de tal o cual género para cumplir con las cuotas, entonces exacto. Se tiene que estar saliendo a nombrar candidatos pues a cualquiera que se considere de tal o cual género, sin ninguna participación política, sin ninguna capacidad política, sin ninguna experiencia política, simplemente se están haciendo candidaturas en función de esta manera. A alguien le debe servir eso. ¿Es obligatorio eso? No entendí. ¿Es por ley eso? ¿O es...? Es por ley. Los partidos políticos tienen que cumplir una cuota de nombrar candidatos, candidatas, candidates de cierto género. Sin embargo, pues la verdad es que no lo están pudiendo encontrar. Y viene lo que en este momento yo le estaba comentando, la falsificación. Claro. Que muchas personas que a lo mejor no son homosexuales se presentan como homosexuales para ocupar un espacio que no les corresponde, ¿no? O muchas personas que no son queer se están presentando como queer para poder obtener la candidatura. O muchas personas que no son indígenas o afromexicanos se están presentando como tales para poder obtener la candidatura. Los partidos políticos lo validan y se genera una farsa. Una farsa que muestra lo absurdo del caso, y que aparte es una burla total a la lucha de estas comunidades, ¿no? Claro. Porque la verdad que muchas de estas comunidades han dado una lucha por sus derechos, por tener voz, por claro. tener participación política, y sin embargo en este momento, bueno, pues como los partidos políticos no les ha interesado, no se han acercado a estas comunidades, a la lucha de estas comunidades, pues simplemente hoy cualquiera puede llegar y decir, ah, sí, yo me considero indígena, deme la candidatura, ah, sí, yo soy homosexual, deme la candidatura, y punto, ¿y quién lo va a cuestionar? Entonces, en este momento, el Instituto Electoral ha bajado algunas candidaturas. El caso de mayor perfil es el de la candidatura que les comentaba hace unos días de Harshuf, que en este momento, a gobernador de la Ciudad de México, en este momento tiene una impugnación muy seria por parte de Clara Brugada en la Ciudad de México, otra candidata de Morena, porque Morena no ha cumplido con las cuotas que debe cumplir en función de género. Sin embargo, pues para el presidente de la República, pues como les comentaba, ¿no? Es muy fácil, simplemente cuando se registre usted, pues usted diga que se considera de tal o cual género, usted diga que se considera de tal o cual comunidad. Claro, por resolución de la dirección partidaria, bueno, hay que tener tantos con tal definición, y si no hay, hay que inventarlos, ¿no? Así es, correcto. Esa es la burla que estamos viendo en este momento y el absurdo que estamos viendo en este momento en el país. Bueno, la verdad que quedamos con Ángeles, nos miramos y hacemos todo tipo de movimientos con la cabeza porque hay mucho para aprender de esto que estás contando. Y miremos para adentro, miremos lo que pasa en Uruguay. Y lo que se puede venir en ese sentido, ¿no? Bueno, se vino. El futuro ya llegó. Gracias, Eduardo, como siempre, un abrazo. Gracias, un abrazo, y les quería comentar con el tema de Palestina brevemente, ¿no? Sí, sí. En la izquierda nos tenemos que replantear muchas cosas. ¿Cuántos de los países, por ejemplo, Corea del Norte, ¿no? Uh-huh. Estaría corriendo la misma suerte si no tuviera el ejército, las armas que tiene. Lo mismo Venezuela, ¿no? Con las fuerzas armadas que tiene, la fuerza aérea que tiene, ya hubiera corrido quién sabe cuántas invasiones. Lo mismo Cuba, tenemos que replantearnos seriamente en la izquierda nuestra visión de cómo armarnos hasta los dientes. Yo sé que es difícil lo que estoy diciendo, pero se nos viene el fascismo encima, y lo que estamos viviendo, lo que ya vimos, por ejemplo, en Ucrania, los fascistas muy bien armados, muy bien pertrechados, y lo que estamos viviendo en este momento con la agresión, el genocidio a Palestina, hace que nos replanteemos las cosas respecto a nuestro futuro y respecto a nuestra visión militar, ¿no? La verdad es que el fascismo está muy bien armado y se nos viene con todo, así que tendríamos que replantearnos esto y replantearnos muchos de nuestros ejemplos que tenemos, como les quiero comentar rápidamente, ¿no? El caso de Corea del Norte, ya hubiera corrido la misma suerte que está desafortunadamente corriendo el pueblo palestino si no tuviera el armamento que tiene. Una reflexión que quería más dejar acá. Gracias, Eduardo, un abrazo. Saludos, un abrazo. Hasta la semana que viene.